CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, a Martina Díaz en el control de cámaras. Hay varias propuestas para poder resolver el tema de las especialidades médicas, que aquí también es una situación en Montevideo compleja. En el interior, el tema de las distancias y que hay muchos hospitales que tienen muy pocos o en algunas características de atención sanitaria carecen justamente de esa especialidad, se vienen de alguna manera analizando medidas, herramientas para poder resolver esto. En la jornada de ayer, el Ministerio de Salud Pública hizo una conferencia de prensa donde anunció la ampliación de potestades en atención del primer nivel de salud, que lo integran sobre todo médicos de medicina general, que de alguna forma busca dar esa solución. En el Parlamento existe otra propuesta del diputado Federico Preve, del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Salud de Diputados, que es la posibilidad de establecer dentro de lo que es el ámbito sanitario la obligatoriedad de que aquellos que se reciban, es decir, un médico de medicina general, hace una especialidad de ginecólogo. Bueno, una vez que se reciba de ginecólogo, tenga que cumplir 2 años de actividad en el interior del país con una carga de 4 horas mínima. Esto ha generado una serie ya de respuestas. Vi estudiantes de medicina que dicen que cuando se los obliga las cosas no salen bien. Hemos visto al presidente del Sindicato Médico del Uruguay manifestando que habrá que analizarlo, pero que la obligatoriedad no es buena. Y la consultábamos a Zaida Arteta cuando presentaba esta otra iniciativa, la de la ampliación de las potestades de los médicos de medicina general en el primer nivel de atención, para que temas que puedan resolver ellos lo hagan ellos y no tengan que pasar a especialistas. Bueno, nos decía que el Ministerio de Salud Pública no había analizado todavía la propuesta del diputado Preve, pero que considera que esto va por camino paralelo. ¿Todas las especialidades podrán resolverse en torno justamente a un médico de medicina general? No. ¿El médico de medicina general va a tener que hacer algún curso de especialización? Sí. Es más, se estableció junto con el Ministerio, con la Facultad de Medicina, la creación de un curso que de alguna manera ayorne las situaciones que pueda enfrentar este médico en atención primaria del ámbito sanitario. Por lo tanto, va a haber un curso, va a haber un libro también que va a servir como ámbito bibliográfico. Y allí se hablaban de patologías de piel, patologías de cardiológicas, que tal vez pueda resolver este primer nivel de atención a partir justamente de esta nueva mirada y sobre todo la posibilidad de prepararlos para hacer eso. Habrá que ver si finalmente se está a la altura, porque, reitero, no sé si el curso en sí podrá resolver lo que son años que lleva una especialización médica. Pero el tema es que hay faltantes de especialistas. Está el tema también de la telemedicina, que en algún caso, por ejemplo, en el tema dermatológico, hemos visto que ha podido resolver a través de las imágenes mirando lunares por parte de un dermatólogo que puede estar en Montevideo o en algún otro lugar de la capital, temas que tienen que ver con localidades un poco más al interior. Vamos a escuchar lo que decía Zaida Arteta sobre esto. También Arteta dijo que por ahora no hay ningún centro de salud que haya establecido formalmente que no quiera llevar adelante el procedimiento de eutanasia. Ustedes saben que se reglamentó la ley de eutanasia, la misma ya está para aplicar, y bueno, aquellos que tienen objetores de alguna forma podrían hacerlo. Por ahora, nos decía Arteta, la directora del Ministerio de Salud Pública, que no hay ningún planteo formal de ningún centro de salud como tal. Escuchamos lo que nos decía Saida Arteta. El primer nivel de atención, porque además da facilidad. Eso sí, el primer nivel de atención tiene que ser continente, tiene que poder dar respuesta a la persona y no darle hora para mucho más adelante, sino poder que haya una real respuesta en tiempo para distintas estrategias. Entonces, en principio es una estrategia también esta capacitación y este fortalecimiento de primer nivel de atención que ayuda a que la lista de espera para especialidades sea menor. ¿Por qué? Primero porque hay cosas que las pueden resolver los médicos generales, médicos de familia, licenciados en enfermería, en los equipos de cercanía. Y segundo, porque estos equipos también pueden de alguna manera establecer cuál es la urgencia para ser asistido por una especialidad. A veces es muy importante y tiene que ser muy rápido, a veces puede esperar un mes, a veces no. Esa red de contención es lo que estamos planteando que se produzca. Doctora, ¿esto puede suplantar? ¿La población se atiende actualmente en el primer nivel de atención y a cuánto se aspira a mejorar? No, toda la población se atiende en el primer nivel de atención. Cuando uno concurre a un policlínico, en realidad va, al primer nivel de atención. Más allá de que cada prestador tiene distintas formas de implementar este primer nivel. Lo que nosotros estamos cambiando ahora es, vamos a trabajar con los prestadores en la referenciación de la población. En vez de pedir hora y que la hora sea con cualquier equipo, sea con el equipo que te conoce, con el equipo de referencia, el que puede saber esto que te está pasando, cómo es la mejor forma de solucionarlo, porque te conoce de antes, sabe si ya te pasó, etcétera. ¿Esto es parte de la política estratégica del Ministerio de Salud Pública que ha tomado en relación al tema también de cubrir las especialidades en el interior? ¿Es diferente? ¿Puede complementarse con la idea del diputado Federico Preve, que ha planteado la posibilidad de la obligatoriedad para aquellos especialistas durante 2 años o choca directamente? No, esta es una estrategia que es en paralelo, es diferente. Esta estrategia está planteada en la ley 18.211 del año 2007, que es la ley que estructura una cantidad de cosas del Sistema Nacional Integrado de Salud. Dice que un pilar fundamental y prioritario es el primer nivel de atención, que se ha desarrollado a lo largo de estos años, pero nosotros pensamos que no lo suficiente como debería. Y esta estrategia es una estrategia que corre en paralelo de otras estrategias que puedan servir también para dar accesibilidad a la población. ¿El Ministerio ha estudiado el planteo que ha hecho el diputado Preve? No, todavía no. Doctora, me dirá si corresponde o no a usted elevar la pregunta, pero en las últimas horas y después de dar a conocer la reglamentación de la eutanasia, ¿se presentó alguna mutualista diciendo que no la va a aplicar alguna institución médica? No. Nosotros que tengamos conocimiento, no. Aprovecho para consultarla por la campaña de vacunación antigripal. ¿Viene bien? Sí, la verdad que sí, que estamos muy contentos con la respuesta de la población a la campaña de vacunación de la gripe. Recuerdo, ya que me brindan esta oportunidad, que es una vacuna segura, que sirve para todas las edades, pero es muy importante menores de 5 años, mayores de 65, personal de salud, personal esencial o las personas que tengan comorbilidades, y que lo que hace la vacuna es no es evitar la gripe, es parecida a la de COVID. Lo que hace es que si nos agarramos gripe, adquirimos gripe, esa gripe va a ser más leve y vamos a tener mucha menos chance de ingresar a un sanatorio, a un hospital o incluso a un CTI. En relación a la vacuna del HPV, ¿cómo se viene desarrollando la misma? Por ejemplo, cuando fui a vacunarme a un centro que no era el que me correspondía, vi que había un cartel allí en el vacunatorio de que no había en ese momento vacuna. Sí, hubo unos 2 meses en que no hubo vacuna de HPV en Uruguay, porque la compra de la vacuna nueva llegó después, entonces no hubo, pero ahora está distribuida en todos los vacunatorios, en todo el territorio nacional. Es importante recordar que personas entre 11 y 26 años, sin importar el sexo, tienen indicada la vacuna. Es mejor vacunarse entre los 11 y los 12 porque la vacuna desarrolla el cuerpo desarrolla mayor inmunidad, digamos. Y es una vacuna muy segura, igual que la que hablábamos anteriormente. Y para mayores de 26 años hay algunas indicaciones especiales que hay que conversarlas con el equipo de salud para cada persona. Y tenían lo que marcaba la doctora Saida Arteta, también hablaba del tema de la vacuna contra la gripe y la vacuna contra el HPV. También dentro de esta misma actividad, por ejemplo, se marcaban algunas situaciones vinculadas a las características de ese curso y de ese libro, y bueno, se formalizaba allí una serie de situaciones que tienen que ver con cómo de alguna manera se prepara este primer nivel de atención para intentar evitar que directamente se llegue rápidamente a especialistas que a veces no hay. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, estuvo analizando la problemática esta de la cual ya hemos dado cuenta, que tiene que ver con anuncios en baños de que al otro día puede haber una balacera. Esto viene generando problemas en lo que es la actividad educativa, y se está pidiendo de FENAPES reglas más claras a la ANEP a la hora de la actuación. Hace muy poquito estuvimos en la firma de un protocolo sobre temas de violencia, pero eso tiene una característica más global. Sabemos que, por ejemplo, la ANEP ha definido ya comenzar a pasar lista nuevamente para que se sepa que quienes están en ese momento en el centro de estudio son quienes tienen que estar ese día y a esa hora. Este es uno de los temas que, de alguna forma, ya ha tomado la ANEP como primera medida para ver si pueden ir resolviendo esta problemática, más allá de que, insisto, que esto tiene que ver con una especie de juego de TikTok, decía el propio Cayani que se tiene que tomar como una amenaza seria. Y por otro lado, la aparición en Barros Blancos de un adolescente con un arma que en realidad era de aire comprimido, no de pólvora, pero que era un arma generó también preocupación. Nos decía, en este caso, Alejandra Vespa, la presidenta de FENAPES, que tenían ya información de los trabajadores de ese liceo. No les había llegado, sí, denuncias que también habrían hecho los propios padres de ese colegio. Vamos a escuchar lo que decía Alejandra Vespa, presidenta de FENAPES. Estos días, bueno, es de público conocimiento lo que ha sucedido en diferentes liceos. Nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de que sean muy precisos y explícitas las situaciones a trabajar en cada uno de los liceos. Es cierto que genera mucha incertidumbre por parte de las familias, pero también por los trabajadores docentes. Más allá de que ayer el Codicen de la ANEP sacó un comunicado que plantea que los centros educativos permanecen abiertos y trabajando con normalidad, nosotros allí hacemos algunas puntualizaciones. Aspiramos a que se retomen los cursos con normalidad, pero no es normal pasar por la tensión de recibir amenazas, de que se esté generalizando esta situación. En los liceos nosotros insistimos mucho en que hay que clarificar específicamente, bueno, qué hacer en estos casos, no solo para darle tranquilidad a las familias, para darle tranquilidad a las familias y a los trabajadores, en todos sus niveles, los docentes de aula, los equipos directivos, los directores y las directoras de cada uno de nuestros centros. Hay una realidad social, nuestra sociedad está atravesada hoy en día por un deterioro y un avance en la violencia, en las formas de relacionamientos, en las convivencias. Por eso también reclamamos la necesidad que, como nuestros centros educativos son esa caja de resonancia también de la sociedad, necesitamos obviamente atender la necesidad de la pobreza infantil, atender los recursos, atender la necesidad de los equipos multidisciplinarios. Hay una serie de elementos. Ahora, se dieron en realidad ordenanzas por parte de secundarias, si no estoy mal, el 17 de abril, por parte de Landoni, que era un poco un comunicado que se viralizó, se difundió al resto de los docentes. ¿Qué implicaría para FENAPES clarificar y unificar criterios frente a esta decisión, sumado al comunicado reciente de la ANEP? Bueno, una de las primeras cosas era la responsabilidad individual. Si bien hay una comunicación y hay comunicación con la familia, se plantea que queda criterio de la familia y que queda criterio del trabajador. Se conoció hoy que un adolescente en el Liceo de Barrios Blancos asistió con un arma, una pistola de aire, en realidad. ¿Tienen conocimiento de este caso? ¿Lo están siguiendo? Nosotros ya solicitamos la precisión, en realidad, a las autoridades de la educación. Somos muy cautelosos en estas situaciones. Pero en este caso hay una denuncia de los padres por la situación. ¿Tienen conocimiento de esto? A nosotros la denuncia de los padres no nos llegó. Nos llegó la preocupación de la denuncia realizada a través de los trabajadores del centro. Para Felipe, ¿cómo deberían seguir las clases en este contexto, digamos? ¿Se deberían paralizar? ¿Se deberían suspender en algunos lugares? ¿Qué medidas propondrían a las autoridades educativas en este escenario? Bueno, lo primero, la principal preocupación en estos momentos es tratar de generar un retorno y una normalización de las clases. Bueno, justamente las autoridades lo que mencionan es que se trata de un reto viral de TikTok. Sí, nosotros con el manejo de los celulares, esto ya lo han planteado en algunos momentos las autoridades, y nosotros en ese sentido es algo que todavía estamos en estudio, nunca nos sumamos a una situación restrictiva. Entonces nos vamos a meter con un tema que ha tenido muy poca difusión. Habíamos hecho algo la semana pasada, bueno, vamos a pasar algo ahora, luego de estos consejos comerciales, que tiene que ver con la aprobación en la Cámara de Diputados de aprobación vinculado a ampliar el paquete accionario dentro del BIRF, que es un banco que pertenece al Banco Mundial. Vamos a estar dando detalles de eso. A ver, tuvimos la oportunidad de cubrir lo que fue en la Cámara de Diputados la aprobación de la ampliación de la capitalización accionaria del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, BIRF, que pertenece al Banco Mundial. Apoyaron la iniciativa a legisladores de la coalición republicana. Solo un diputado del Partido Colorado votó en contra de la coalición republicana. El Frente Amplio, bajo la premisa de que esto permite seguir financiando proyectos de infraestructura y sociales en un país como el nuestro de renta media. Sebastián Andújar, que fue un poco el vocero también por ser presidente de la Comisión de Hacienda, diputado del Partido Nacional, habló sobre que esto ya se ha hecho en otras ocasiones. Ya ha habido una ampliación, no solamente vinculado al BIRF, sino también a otras entidades financieras internacionales, y que marca el modelo económico que venimos desarrollando. Y esto lo decía también porque el Frente Amplio también apuesta a esto. Lo hizo en la locución Julieta Sierra, la diputada del MVP, integrante también de la Comisión de Hacienda, en donde se coincide que esto del grado inversor, del riesgo país, de la mirada que se tiene sobre las cosas bien que económicamente hace el Uruguay, que de alguna forma cuando hay algún tipo de corrección desde el Fondo Monetario Internacional o si del Banco Mundial, Uruguay acata. Bueno, y en ese sentido se manifiesta que esto es parte de eso. Esta capitalización accionaria del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, del BIRF, es parte de llevar adelante los deberes que se establecen desde el Banco Mundial en este caso. Sebastián Andújar sobre todo marcaba que esto sirve porque hay cierta devolución después en la posibilidad de tener créditos a través de este BIRF para llevar adelante una serie de políticas. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Andújar, que entre otras cosas tuvo un ida y vuelta con el sector de Salle, que no acompañó la propuesta, sobre todo porque en algún momento se hizo referencia a acciones que se han tomado a partir de ámbitos internacionales, como puede ser el secuestro de un presidente. Bueno, en este caso Andújar le garantizaba a la presidenta de la Cámara de Diputados, que en este caso estaba siendo Margarita Litvich, del Frente Amplio, que no iban a secuestrar al presidente Orsi. Vamos a escuchar lo que decía Andújar. La palabra condicionado, y bueno, es muy ambigua, porque, y sí, estar en la mesa donde se toman decisiones es una condición, hacer esto. Es una condición. Y hay que hacerlo. Lo explicó la diputada Sierra, y recién lo decía en gran parte el diputado Sotelo. Si uno pretende estar en el lugar donde se toman las decisiones, porque realmente genera beneficio para su país, es una condición y hay que cumplirla. Y eso se puede tomar como un condicionamiento, pero desde el lado positivo, no desde el lado negativo. Y está bien hacerlo. Porque Uruguay no puede darse el lujo de negarse algunas cuestiones. Hay una historia en este tipo de decisiones que la podemos recordar desde después, por ejemplo, desde después de la crisis hasta la fecha, ¿no? lo que le ha costado al país tener una buena imagen, tener una solvencia económica, tener credibilidad, que eso significa tener crédito. Le ha costado mucho, le ha costado al trabajador, le ha costado al uruguayo. No es un tema de los políticos, es un tema de la gente. Y no nos podemos dar el lujo, porque si nos damos el lujo de no participar en esto, tenemos que volver a tiempo de otrora y agarrar el libro de la Génesis y el creacionismo, es decir, créase una política energética y aparece la política energética. Créase en políticas sociales y aparecen. En un mundo desarrollado y en un país que necesita acceder al crédito, porque se necesita plata para que se puedan desarrollar ese tipo de política, hay que tomar estas decisiones. Y no está mal, no es tan grave. El que lo quiera ver como un gasto, que lo vea como un gasto. Esto no es un gasto sin retorno. El retorno está en las cosas que se pueden hacer cuando se accede al crédito por esta vía. Y este BIRF, este banco, es parte del Banco Mundial, tampoco es un invento. Pero es el banco al que acceden los países de ingresos medios como es el Uruguay. Es al único lugar que se puede acceder para tener crédito y financiamiento para políticas sociales, reitero, políticas sociales, políticas de infraestructura, donde están las políticas energéticas que tanto necesitamos. Y yo, no es que le ponga pasión, lo defiendo porque hay que ser coherente. Si lo defendí hace 5 años y lo defendí hace 10 años, lo vuelvo a defender ahora. Porque Uruguay se ha portado bien, sigue siendo creíble, cumple, y es un recurso que se necesita. Entonces, no podemos manejar una discusión tan superficial, y esto sin ofender a nadie, porque también yo respeto de que es bueno profundizar a veces para interiorizarse de los temas. Pero se pueden hacer las evaluaciones como se han hecho siempre, porque quizás ahora la hoja ruta no es necesitamos 5 pesos para hacer tal cosa, necesitamos 10. No, es mantener la puerta abierta y después se ve y después se evalúa, que es lo importante, porque el Parlamento tiene posibilidades de evaluar y sobre todo de analizar los desempeños en cómo se utilizan esos recursos. O sea, no hay tanto misterio en esto y tampoco van a venir a secuestrar al presidente de la República, presidente. En eso quédese tranquila. Yo se lo aseguro. Eso se lo puedo asegurar yo. No. Ahí tenían la palabra de Andújar en esto, que además usted me dirá, ¿por qué había cierto apuro a aprobar esto? Porque una de las cosas que se reclamaba era que ¿por qué no vino el Ministerio de Economía a informar sobre esta capitalización accionaria al BIRF, que reitero es un banco que depende del Banco Mundial? Y es porque en realidad en ese momento Odón estaba todavía en Estados Unidos. Y una de las señales que el Frente Amplio quería dar aprobando esto mientras Odón estaba en Estados Unidos es que Uruguay seguía cumpliendo con esos deberes de los cuales hablaba recién Andújar, siendo el mejor, intentando ser el mejor de la clase, mientras que justamente eso lo podría capitalizar el propio Odón estando en Estados Unidos hablando con el Fondo Monetario Internacional o hablando con el Banco Mundial, diciéndole al Banco Mundial, miren, vieron que ya aprobamos esto que ustedes nos pidieron, bueno, y eso de alguna forma darle impulso y dejarlo bien parado al propio Done en tierras norteamericanas. Por eso es que la idea era aprobarlo rápidamente, sin que el Ministerio de Economía viniera, por eso hubo algunos reclamos, aún de los que terminaron aprobando, diciendo que, bueno, les hubiera gustado tener más información, pero finalmente a partir de ese acuerdo, sobre todo entre el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado, el proyecto salió aprobado y de esa manera hemos capitalizado accionariamente de una forma más importante al BIRF, como nos pedía el Banco Mundial. Vamos a escuchar a Mario Vergara, que habló de la negociación con Adión en la jornada de hoy. Él dice que puede haber acuerdos a partir de que dice que el Ministerio de Trabajo le pidió aterrizar algunos temas al sindicato y lo hicieron, y que ahora sería un poco más dialogable el acuerdo, dijo Vergara. También habló sobre temas de infraestructura y se le preguntó sobre la situación de los monopatines eléctricos, que como hoy decíamos, hay posibilidad de corregir, hay la necesidad de la obligatoriedad de que tengan casco, de que tal vez en algún caso también limitar la velocidad si van muy rápidos. Ahora, lo de la patente que en este caso Vergara propone, me parece que es solo a un fin recaudador. En personas que en realidad la mayoría son jóvenes, que muchas veces utilizan este tipo de elemento para transitar porque no tienen para pagarse un boleto. Entonces, de alguna forma, querer cobrar patente me parece que es muy disparatado. Pero tal vez la situación venga por otro lado. Algún oyente decía, bueno, que la patente sea gratuita. Lo que pasa es que yo creo que la patente está tercerizada. La chapa, todo ese tipo de cosas, está tercerizado. Entonces, la intendencia lo tendría que pagar. Y si no lo cobrara, se tendría que hacer cargo de ese pago. Así que me parece que es complejo. Igual estoy tocando un poco de oído en eso. Antes de escuchar a Vergara, voy a contestarle a Daniel Rodríguez, que nos pregunta acá, a puro crédito son 40, el 1% de los ricos ni hablamos. Y después me dice, ¿qué dijo? ¿Que no venían a secuestrar al presidente? ¿Eso dijo o entendí mal? Sí, dijo eso. Porque en realidad sí, en el debate se hablaba de que bueno, que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional responden a ciertos países con características de potencias o de manejo, como puede ser Estados Unidos, y que han desarrollado instancias que han violentado el derecho, por ejemplo, del derecho internacional, como el secuestro del presidente Maduro. Entonces, en ese debate, Andújar decía, bueno, en realidad nadie va a venir a secuestrar a Borges. Reitero que además el proyecto fue aprobado con los votos del Partido Nacional, del Frente Amplio, que quería que esto saliera mientras Odón estaba justamente en Estados Unidos en el Banco Mundial, y también con votos del Partido Colorado, salvo un legislador. Con quien más se enfrentaron fue con el sector de Salle, de Gustavo Salle, que votó en contra. Vamos a escuchar lo que manifestaba, decíamos, Mario Vergara, un Vergara que habló de la pobreza, habló por los resultados estos que se han dado, también habló de la situación vinculada al tema del tránsito, a los monopatines y al conflicto con Adión. Le decía al periodista Leonardo Sarro, que no es verdad que Adión le maneje la agenda. Sí es verdad que sus paros tienen un impacto importante, pero eso no quiere decir que maneje la agenda de la intendencia, y que confía que en la reunión de hoy, en una nueva tripartita, es decir, donde va a participar también el Ministerio de Trabajo, se pueda llegar a alguna solución. No, bueno, no ataría... ¿Para combatir la pobreza? No ataría una cosa con otra a nivel departamental. Obviamente, la pobreza, y en particular la pobreza infantil, son focos de preocupación sustantiva en el gobierno en general. La intendencia participa con sus políticas sociales a efectos de contribuir a lo que son las políticas definidas por la rectoría de las políticas, que es el gobierno nacional. Y bueno, nosotros estamos comprometidos y obviamente nos sentimos corresponsables de poder mejorar la vida de... ¿Qué está aumentando la pobreza en Montevideo? Hay múltiples factores, eso obviamente los expertos y la explicación que pueda dar en función de temas territoriales, de temas de laborales, de temas de tendencias que hay en el mundo laboral, de cuestiones que todos hemos manejado últimamente, de las personas que viven en situación de calle, temas de salud mental, temas de adicciones, temas de personas que estaban privadas de libertad y no encuentran formas de reinserción en la sociedad. Hay muchos factores. Esta semana la ciudad está mucho más limpia, pero ¿somos rehenes de Adión? ¿La semana pasada haber sufrido todos los contenedores desbordados? No todos. Hay 11.000 contenedores en Montevideo. Pero no somos rehenes de Adión, pero es indudable que como en cualquier actividad, cuando hay medidas gremiales o sindicales que tienen, entre otras cosas, el objeto lógico de alterar el funcionamiento de una empresa, de un organismo, etcétera, eso se nota, porque si no la medida no tendría ningún tipo de efectividad. Por lo tanto, no podemos negar que cuando se toman medidas gremiales hay afectaciones del servicio. Aspiramos a que esto sea obviamente circunstancial. Nosotros ahora estamos nuevamente en un camino que va a ser de diálogo con ADEON. ADEON tuvo una asamblea el otro día donde hizo lo que el Ministerio de Trabajo le había solicitado, que fue acotar la plataforma para la negociación. Nosotros, de acuerdo a lo que recibimos de la Asamblea y del sindicato, entendemos que lo que ahora está planteado es una base como para sentarnos a negociar, ¿sí? Y bueno, en el día de mañana va a haber una tripartita en el Ministerio de Trabajo con ADEOM y la Intendencia, en donde aspiramos a que pueda avanzarse. Recordamos a Arana lo firme que era con ADEOM. ¿No hay que ser más firme con ADEOM? Sí, firme con ADEOM. No hace lo que quiere. No, eso no es así, de ninguna manera. Las decisiones de la administración las toma la administración, pero vuelvo a decir, acá también hay derechos sindicales, acá también hay libertad sindical. Obviamente, cuando se toman medidas gremiales, vuelvo a decir, los servicios se alteran. Eso no es que uno dependa de ADEON, ni que mande ADEON, ni mucho menos. Creo que está claro. En este proceso en el que, después de haber llegado a un preacuerdo en el mes de diciembre, las asambleas de ADEON rechazaron ese acuerdo, la Intendencia mantiene un talante de diálogo, pero dentro de determinados carriles. Cuando vinieron propuestas que entendíamos que estaban muy alejadas de las posibilidades de la administración, se planteó que con esas propuestas no teníamos posibilidades de sentarnos a negociar. La intervención del Ministerio de Trabajo fue positiva en el sentido de dejar en claro que, bueno, que había que poner sobre la mesa una plataforma que sea pasible de ser negociada, y eso es lo que va a ocurrir mañana. ¿Cómo sería para que haya ciclovía en todo 18 de julio y a su vez en otras avenidas importantes como 8 de octubre, Avenida Italia, en todo el trayecto? Bien. Bueno, en Avenida Italia y 18 de julio la ciclovía está prevista en el proyecto de punta a punta. En el caso de 8 de octubre, por un tema del tamaño, de la dimensión de la calle 8 de octubre, de la avenida, no es posible tener los carriles para los ómnibus biarticulados, más los autos particulares y además una ciclovía en 8 de octubre, lo cual no quiere decir que no haya ciclovía a lo largo del trayecto, digamos, del eje 8 de octubre, solo que se van a, obviamente, a diseñar y a aislar, a segregar del resto del transporte en calles paralelas a 8 de octubre, porque mismo en 8 de octubre no es factible hacerlo. ¿Cómo lograrían ampliarla en 18 de julio y Avenida Italia? Los dibujos están, digamos, en el sentido de las cosas que presentamos el otro día en la Junta. Los carriles dan las dimensiones para que estén los dos carriles de ómnibus biarticulados de ida y vuelta, dos o tres sendas, dependiendo de la calle, o una en algún tramo de 18 de julio para autos particulares, pero eso se va a ver compensado con calles paralelas que no van a tener transporte colectivo, y las ciclovías, ¿verdad? O sea, eso ya está diseñado, el dibujo está diseñado, ahora tenemos que avanzar en la fase del proyecto ejecutivo. ¿Y qué le va a proponer? Por ejemplo, ¿se va a hacer modificaciones en la parte donde está la bicisenda? ¿Se correría eso? ¿Cómo quedaría? Sí, en el cantero central hay algunos retoques para viabilizar que haya una senda de ida y otra de vuelta del ómnibus, y que haya tres sendas para autos particulares a cada lado. Eso implica tocar un poco el cantero central, pero salvaguardando la ciclovía en todo el cantero central, en toda la extensión. ¿Qué va a pasar con los monopatines? ¿Se va a regular? Yo creo que tenemos que regularlo. Es algo que estamos comenzando a dialogar con el director de movilidad, porque creo que involucra sí un medio de movilidad activa, pero que tiene que tener más resguardos de los que tiene hoy, tanto por la seguridad de quienes viajan en monopatines, que logran alcanzar velocidades importantes, como para el resto del tránsito, de los transeúntes. Es algo que estamos comenzando a analizar. ¿Por dónde va la regulación? ¿Por la utilización de medidas de seguridad o por el pago, por ejemplo, de la patente? Bueno, yo creo que es una posibilidad, así como uno tiene patentadas las motos, poder patentar ahí, pero solo con patentar no se resuelven los temas de seguridad, ¿verdad? Sí, queda clarísimo que con solo patentar no se resuelve el tema de seguridad. Habrá que ver qué es lo que sucede, porque nosotros ayer a las 16 compartíamos esto en el informativo que sale de 16 a 16:30, le recuerdo siempre, aquí por Radio Centenario. Y al rato me llegaban desde el Partido Nacional mensajes de ediles que estaban planteando su enojo por este plan, por esta propuesta de Vergara de ponerle patente a los monopatines, que allí denunciaban un fin recaudador. Y bueno, marcaban esto, obviamente te lo mandan para que vos llames al edil y le hagas una nota, ¿no? Pero digo, el planteo estaba por allí, es decir, que ya eso ya está trayendo cola. Me voy con un mensaje que dice arriba la imprescindible, fuerza compañeros, que manda Rival, que es el último que ha escrito. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámaras, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Ya está José Luis para el flash informativo.